En nuestra página web CBC Radio Pleca Online tienes el resto de las vías. Grupo en WhatsApp, canal de WhatsApp, Telegram, nuestro canal y grupo. Todas las redes y plataformas en un solo sitio. @CBC Radio Pleca Online.